qué le pasó, que hay tantos gallinazos ahí, ¿por qué? El burro, se lo están comiendo, ¿cuál burro? El burro suyo que le reventó de cargar agua, ¿agua para qué? Para apagar el incendio, ¿cuál incendio? Estuvo en el velorio, fue velorio, el pelado, no, no. Esta semana llegué, después de tanto viajar, al vecino pregunté si había alguna novedad. Con mucha tranquilidad, así me fue contestando, nada de particular, esperen, le voy contando, su perro que se murió, y fue de pena moral, de ver cómo se quemó, su casa y el cafetal, el incendio comenzó, en el velorio de ayer, que a su hijo lo mató, el tren que pasó a las 6, y que nada había pasado, que todo estaba normal. De todo lo que tenía, no me quedó ni el costal. Y que nada había pasado, que todo estaba normal. De todo lo que tenía, no me quedó ni el costal. Pero como que no pasó nada, hombre, por Dios, hombre. Se me murió el burro, el perro, el niño, el capital, la casa. Y vos, viejo bobo, que no pasó nada. Que no quedó nada. No ha pasado mayor cosa, me siguió el viejo contando. También se le fue su esposa, con Rogelio el boticario. Yo la seguí preguntando, en últimas que quedó. Me dijo, aquí está la llave, que su mujer le dejó. También le dejó la cuenta, de la luz y del mercado. Y así el viejo muy tranquilo, dice que nada había pasado. Y que nada había pasado, que todo estaba normal. De todo lo que tenía, no me quedó ni el costal. Y que nada había pasado, que todo estaba normal. De todo lo que tenía, no me quedó ni el costal. No, no pasó nada. Me escapé yo, porque no estaba aquí. ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso, golondrino! Y que nada había pasado, que todo estaba normal. De todo lo que tenía, no me quedó ni el costal. Y que nada había pasado, que todo estaba normal. De todo lo que tenía, no me quedó ni el costal.